Hola a todo el mundo y bienvenidos a la novena entrega de Bajo las Olas, el podcast del Club de Buceo Oceánides. En esta ocasión os traemos dos entrevistas que nos mostrarán dos mundos muy diferentes, pero ambos sumamente atractivos. Miguel Callejón, organizador desde hace unos años de la limpieza de fondos del Pantano San Juan, nos hablará del buceo de interior. En Buceando en Internet os hablaremos de los cursos online de zoeacampus.com. Antonio, del Centro de Buceo El Tamboril, nos hablará de las aguas serreñas y cómo fue el 18º Open Photoshop Isla del Hierro. Esther Moreno nos trae esta vez una historia rodeada de misterio sobre un naufragio en la isla de Gran Canaria. Y en despedida y cierre haremos un repaso a este primer año del podcast. Sin más, comenzamos. Buenas, hoy estamos aquí con Miguel Callejón y con David Martín, ambos instructores. Miguel Callejón es el organizador de la limpieza de fondos del Pantano de San Juan. Allí nos conocimos. Buenas, Miguel. Hola, ¿qué tal? Es la tercera vez que organizas una limpieza de fondos, ¿no? Eso es. ¿Cómo se hace? ¿Cómo consigues organizarlo? Pues realmente es querer hacerlo. O sea, no tampoco es que tengas que seguir ningún protocolo ni nada especial. Es simplemente ver que hay basura, ver que hay una necesidad de limpieza y luego pues hacer todas las gestiones pertinentes que hagan falta pues para realizar la actividad pues dentro de un poco de lo que es la seguridad y un poco la legalidad que vigente, porque tanto los buceos en los pantanos pues es una cosa un poquito así fuera de lo común y bueno, las normativas y todo eso pues están un poquito más... Bueno, por ponernos un poco en contexto, el embalse de San Juan es un embalse artificial, sí, ¿no? Que viene abastecido por dos ríos, ¿no? Creo que son el Berche y Cofio. El Cofio, eso es. Y pertenece a varios municipios. Eso es, eso es. Además, tiene por particularidad, por lo que nos contabas, que es un embalse que no es muy estable en cuanto a su nivel freático. Sí, bueno, se comporta pues como un embalse, que es lo que hace subir y bajar el nivel según temporada, según también necesidades de abastecimiento de agua. Entonces tiene un tipo de comportamiento de embalse, por lo que no tiene el comportamiento que tiene un lago, que siempre mantiene el mismo nivel y en el que se crea un tipo de ecosistema más permanente. En el embalse de San Juan pues no tenemos ese tipo de ecosistema permanente, por decirlo así, porque en cuanto baja el nivel pues se queda seco y toda la vegetación, todo lo que haya podido aguantar esa temporada, pues se acaba muriendo. Entonces, bueno, es un entorno artificial, por decirlo así, bastante artificial en cuanto a condiciones de vida, de un poquito de fauna y de todo eso. Tiene además la particularidad que se quedó sumergido al menos un pueblo, ¿no? Y se puede visitar. Sí, tiene más que un pueblo, tiene restos de... Tiene la ermita, que es del siglo XIII, si no me equivoco, que está prácticamente derruida, pero bueno, se puede ver un poco los contornos de lo que es la pared, lo que son los muros principales. Alrededor queda todo roca, todo prácticamente derruido, pero bueno, sí te puedes hacer una pequeña idea. Y luego tiene el puente románico, que por suerte hace pues prácticamente dos semanas hemos conseguido bucear en él, después de haber estado un tiempo intentando buscarlo y tal, y por fin hemos dado con él y tuvimos el gusto de bucear allí, que es también un puente románico que es de, si no me equivoco, creo que es del siglo XIV también. Entonces, bueno, se juntan ahí un tipo de cosillas que entre que que es un buceo de un poco arqueológico, por decirlo así. Pues que lo hacen, lo convierten en algo un poquito más diferente y más, pues no lo habitual, ¿sabes? Un poco. Y centrándonos en la limpieza, se englobaba dentro de un proyecto de PADI, que es el Project Aware. Uh-huh. ¿Qué tal fue la cosa? Pues mira, este año ha sido la primera vez que contamos con PADI, porque la limpieza llevamos 3 años haciéndola. Entonces, la limpieza el primer año pues partió un poco como una cosa entre amigos, que no tenía tampoco pues mucho movimiento, pero bueno, como todas las cosas que se van repitiendo, van ganando en amigos, en organización, en... Y este año pues nos decidimos a contactar con PADI, pues puesto que siendo instructores de esa organización y organizando este tipo de eventos y contando con que PADI tiene pues una parte de su actividad es realizar limpiezas, protección de entornos y todo eso, lo que es el Project Aware y todo eso, pues nos decidimos a contactar con ellos y por lo menos así dar a conocer un poquito el evento un poco más a nivel internacional, porque realmente se publica en la página de PADI, en el Action Map de PADI, y bueno, pues nos ha venido bastante bien. Luego hemos documentado un poco, hemos hecho un escrutinio para PADI en el que hemos medido la cantidad de basura, el tipo de basura que hemos encontrado, y todo eso ha quedado documentado en la página de PADI. El que tenga un poquito de curiosidad por ver un poco lo que se ha hecho, pues ahí puede ver un pequeño estudio de lo que hemos recogido y una pequeña muestra, un muestreo de lo que se ha hecho. Sí, si no recuerdo mal, me parece que hicimos un área alrededor de 200 metros cuadrados, quizá algo más. Eso es. Unos 45 minutos y fueron 70 kilos. 70 kilos, o sea, entre los dos equipos que estuvimos, vosotros pudisteis comprobar que vamos, que la basura que hay allí es exagerada, y que en una inmersión, que realmente es una inmersión que es un poco con fines de concienciar, ¿no? Porque evidentemente sacar toda la basura es imposible, y aparte el pantano tiene 18 kilómetros de largo, y claro, solo hemos recogido lo que es la parte de una calita, que es una cala bastante frecuentada, pero en los dos equipos que hicimos, en 40 minutos y en plan un poco que había gente de todos los niveles, que tampoco estábamos recogiendo aquí, que era una cosa un poco controlada y tal, pues pudisteis tanto vosotros como yo, que buceo habitualmente allí, ver la cantidad de basura y la necesidad que tiene aquello de cambiar, ¿sabes? Porque el problema es que nosotros... Si volvemos el fin de semana siguiente a bucear en el pantano, volvemos a encontrarlo prácticamente igual que como decía, estaba. Decía en este caso alguien que nos acompañaba que casi se llenaba a la misma velocidad que sacábamos basura. Sí, sí. Bueno, una pena por una parte. Es una pena, sí. Pero también hacemos la labor un poco de concienciar y de sacar afuera o de poner en valor lo que se hace. Y bueno, ya que tenemos a los dos, que sois aficionados y al buceo en interior, que os iba a pedir algunas recomendaciones o algunas cosas que a tener en cuenta. Primero, si alguien se plantea bucear en interior o en agua dulce, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta o qué le va a cambiar respecto al mar? Pues, a ver, en cuanto al mar, la diferencia básica es la sal. Esa es prácticamente lo que más, porque con cualquier equipo normal podemos practicar el buceo de interior. Hay entornos de interior que son muy difíciles y en los que el equipo convencional recreativo se nos quedaría bastante cortos, pero hay otro tipo de entornos, como por ejemplo como la Laguna de Ruidera, que es un poco donde todo el mundo que quiere empezar a bucear en interior, pues es un sitio muy recomendable, pues que con tu equipo normal y con tus habilidades normal como buzo recreativo normal, pues buceas sin ningún problema. Cierto es que si ya empiezas a bucear un poco más en invierno y tal, pues el uso de traje seco te va a venir muy bien, porque la temperatura pues en invierno suele bajar pues de los 10 grados. Luego la visibilidad pues puede ser reducida y el uso de iluminación pues puede ser muy, muy práctico. Pero esto es como todo, o sea, tienes inmersiones tanto en el mar que pueden ser muy técnicas y muy difíciles de hacer y que tengas que llevar una configuración especial. Como en agua dulce, o sea, tienes inmersiones que puedes hacerlas sin ningún tipo de problema con tu equipo normal y ya hay otro tipo de inmersiones que son más complicadas, tanto en cuanto a condiciones meteorológicas y de equipamiento, pues que ya sí que tienes que llevar configuración técnica. O sea, en un principio, sobre todo tenemos que tener en cuenta que nos va a variar la flotabilidad, ¿no? Va a variar un poquito la flotabilidad, no mucho. Realmente puedes bucear con los kilos que llevas en el mar, aunque bueno, te puedes quitar una pastillita que lo vas a notar. Y bueno, es muy cómodo el hecho de no tener que aclarar el equipo, que eso de verdad que se agradece bastante, se agradece un montón. Bueno, también hay que tener en cuenta la altura, ¿no? Por supuesto, la altura normalmente los sitios de interior suelen ser más, tienen más altitud de los 300 metros. Que es hasta donde consideramos el buceo en altitud. A partir de 300 para arriba, pues ya empezamos a considerar buceo en altitud. Pero bueno, donde buceo yo, que es en San Juan, tenemos una altitud de unos 650 metros y tal, y no cambia mucho los procedimientos, ni cambia mucho lo que es el ordenador. Se hace un pequeño cambio, pero es prácticamente todo igual. También a mí me llamó muy... bastante la atención el tema del gradiente térmico. Estábamos en superficie alrededor de los 24 grados y bajando a 18 ya estábamos en 12. ¿Es normal? ¿Es una cosa concreta? Es muy normal. Es muy normal en los pantanos que existan termoclinas fuertes. Sí, es bastante habitual. Sobre todo se notan en verano, porque en verano la capa de arriba es la que más se calienta. Entonces, las capas de abajo, al ser un pantano, no tiene el movimiento de las aguas que tenemos propiamente en el mar, en los mar de fondo, corrientes y tal. Entonces, la capa de abajo casi siempre se queda muy fría, y la diferencia en verano de tener 24 grados en la superficie a bajar eso 8 o 10 metros más y ya encontrarte con 12, 15 grados, pues es bastante significativo con diferencia con el mar. Sí que se nota bastante. Y creo, no soy un experto mucho en este tema, como ya os he dicho, pero vamos, creo que tiene que ver un poco pues porque el agua se queda bastante, bastante más estática en el fondo de los pantanos y no en un río, pero en el fondo de los pantanos y embalses y tal, aunque en un río da igual, porque como hay mucho movimiento, al final se enfría igual. Claro, estamos hablando en concreto ahora mismo sobre pantanos o sobre embalses. Sí. Pero podemos bucear también en otros sitios con aguas cristalinas, como puede ser un río, cenotes o cualquier cosa. ¿La visibilidad también es algo a tener en cuenta o es independiente? Sí, es bastante a tener en cuenta. La visibilidad en normalmente en los lagos, pantanos... suele ser reducida. Suele ir cuando está la cosa mal, de un metro aproximadamente, incluso a veces hasta menos. Hasta máximo que yo he podido coger, pues 8 o 10 metros de visibilidad. Pero bueno, 8 o 10 metros de visibilidad en pantano, el que bucea en pantano y bucea en interior sabe que es bastante. O sea, que es una cota en la que tú puedes hacer un montón de cosas, moverte y tal, pero por supuesto que no tiene nada que ver con una inmersión con 25 o 20 metros de visibilidad en el mar. O sea, por ello, bueno, a veces utilizamos algún tipo de procedimiento un poquito más específico de cuevas, a lo mejor, por el uso a lo mejor de iluminación, de redundancia de equipo. También podemos tirar hilo guía, a veces podemos llegar a usar galletitas, las típicas cookies estas para indicar, pero no es necesario, simplemente es para hacer que el buceo sea un poquito más cómodo, sobre todo cuando vamos a zonas nuevas. ¿Y hay mucha diferencia entre estaciones de, en cuanto a la visibilidad? O sea... Sí parece que el tema meteorológico, tanto lluvias, temperatura de agua y tal, afecta a las condiciones de visibilidad. Lo único que todavía no soy capaz de descifrarlo. Empiezo a ir viendo, porque sí que hemos visto que surgen bastantes cambios cuando hay lluvias. Y entonces o se puede enturbiar mucho o se limpia mucho. No conozco todavía cómo funciona, pero sí sabemos que las lluvias afectan bastante a la visibilidad, por lo menos en el pantano de San Juan. Sobre todo eso, al tema visibilidad. Porque ya te digo que hay días que nos hemos metido y hemos tenido una visibilidad de 1 metro y otros días que hemos tenido una visibilidad pues de 7-8 metros y entre medias ha habido lluvias. Bueno, y hablando ya de buceo de interior, no tanto centrándonos en el pantano, ¿qué recomendaríais los dos a la gente? No sé, de aquí de España, de fuera, ¿qué da vice? Bueno. Yo de buceo interior lo único que he hecho ha sido en la laguna de Ruidera. En el pantano. La inmersión en el pantano, pero bueno, eso era una limpieza de fondo, no era una inmersión como tal. La laguna de Ruidera es muy bonita, es bastante... no te lo esperas... llegas allí pues porque bueno, sobre todo dice bueno, es una inmersión que tengo aquí al lado de casa para los de Madrid, te acercas en una mañana y echas el día, no tienes que echar todo el fin de semana y luego te sorprende y empiezas a repetirla. Bueno, también esa, quizá nos salimos un poco de España, pero también has estado bajo hielo, ¿no? Hemos estado bajo hielo en Pirineos, sí, también hemos hecho este invierno buceo bajo hielo, que es otra experiencia muy recomendable. Es totalmente diferente a lo que uno se espera, es bastante bonito, se pasa menos frío del que todo el mundo dice, solo es cuestión de abrigarse, eso sí, traje seco, por supuesto, pero es muy sencillo, es un buceo que es cierto que no es para hacer todos los días, pero que de vez en cuando... Que es una experiencia nueva, ¿no? Distinta. En ese caso sí que hay que... No se tiene mucho en cuenta el buceo en altitud, aunque sí es un lago de alta montaña, porque es una inmersión muy cortita, muy poca profundidad. En esa altura sí que tendríamos que tener en cuenta la altitud si hiciéramos una inmersión más normal, pero como en nuestro caso simplemente era realmente en el fondo no había nada, realmente lo bonito eran los contraluces debajo del hielo, con lo cual estás a medio metro de profundidad alrededor del hielo. Sí, luego, bueno, en una de ellas también que comentas de las lagunas, fuimos a una pequeña surgencia, ¿no? Que ves cómo mana el agua y esa termoclina que de repente te baja. Sí, es una. Además, esa inmersión la he hecho en invierno, que el agua en la laguna estaba en 7 grados y la surgencia salía en 16, 17 grados y era súper agradable. Y luego esa misma inmersión la hemos hecho en verano con el agua en la laguna en 25, 26 grados y entrar en la surgencia a 16 era sí, sí. Doloroso. En la colgada, ¿no? Estamos sí, en la colgada, sí. Exacto. ¿Y otra alguna recomendación que algo? Recomendación, buscarte un grupo de gente que le apetezca bucear en interior, que no tenga ningún complejo de echarse en cualquier sitio y hacer las cosas un poco con cuidado, ¿sabes? No tirarse a lo loco. Ya te digo, nosotros para bucear profundo nos vamos al mar. Para bucear en pantanos y tal, pues simplemente... pues nos quedamos en la superficie. Sí que es cierto que alguna inmersión profunda hemos hecho en el pantano, pero no, tampoco merece mucho la pena. O sea, nosotros nos movemos allí en una cota de 10 metros máximo y con mucho cuidado, muy despacito, muy tranquilo, sin excederte de tus límites. O sea, realmente en un pantano tienes que tener cuidado, pero si realmente estás conoces la zona y estás un poquito teniéndote sí que tienes que al final sí. Entiendo que tienes que conocer tus límites, conocer lo que vas a ver sí. y saber sí. lo que te vas a encontrar. No jugar, no ir a jugar, ni ir a hacer el valiente, ni ir a hacer. Sí, las mismas recomendaciones que exactamente. Igual, eso es. Y teniendo en cuenta que aquí lo normal es que no haya corrientes. Sí, esa es una diferencia importante con que, bueno, en los pantanos normalmente no suele haber ningún tipo de corriente, entonces tiene otras dificultades como es la poca luz, como es la temperatura y tal, pero bueno, es una diferencia también importante con que se agradece a veces. Se agradece bastante, se agradece porque luchar con la corriente a veces cuando tienes que estar haciendo ejercicios o prácticas, pues no te apetece. Y aparte ahora que comentabas lo de la visibilidad o falta de luz, También hay que tener en cuenta que la gente aficionada al Photoshop ya no les valen los filtros rojos, ¿no? Hay que... Claro, eso sí, es verdad. Sí, sí, porque la dominante suele ser verde, no suele ser azul. Entonces, mira, yo no soy muy mucho fotógrafo, pero sí es un tema que seguramente que si metas un filtro rojo sobre una dominante verde quede algo diferente. Sí, o... sí, sé que hay filtros de diferentes colores para, para ese tipo de aguas. Y no sé, ¿alguna cosilla más? ¿Algún sitio ya no, recomendación? Pues mira, yo de recomendaciones de sitios... No hace falta que estén en España, vamos. Para, bueno, hay un montón de sitios fuera, por supuesto los cenotes, es un sitio de interior que es como la meca, por decirlo así, del buceo en cuevas. Pero bueno, tienes las minas de, por ejemplo, de Ojamo en Finlandia, que es un sitio que es una pasada también. Las minas que comentábamos antes de Budapest. Esos son un poco sitios así como referentes para mucha gente que practica este tipo de buceo. Pero bueno, sin irte tan lejos de España y tal, pues ya te digo, aquí tienes las lagunas de Ruidera, tienes también el río Júcar. Nosotros ahora estamos, aparte de haber buceado mucho en San Juan, también hemos buceado en la Charca del Cura, estamos ahora empezando a bucear en el Pantano del Burguillo, que ha sido toda una sorpresa. Hemos encontrado una zona que nos ha llamado un montón la atención por el tipo de formaciones, por la calidad del agua y todo, y lo tenemos al ladito de casa. Pero también hemos buceado en las canteras de Alpedrete, en las lagunas estas que hay cerca de arriba hacia Madrid. No sé, ahí hemos ido tocando un poco zonas así, pero mi recomendación es que si alguien quiere bucear en cualquier sitio de interior, pantano o lo que sea, pues que se ponga en contacto con cualquier persona que haga este tipo de actividad y que vaya con ellos, no que vaya por su cuenta, que se vaya un poco con gente que ya tenga un poquito de experiencia en ese tipo de entornos. Y ya está, no hay ningún tampoco requisito más especial ni nada más. Ahora que recuerdo también durante el briefing que nos disteis, hicisteis bastante hincapié en el tema de limpiar el equipo por algo que, sí. que no teníamos en cuenta, que es el intentar, el no introducir especies que no son de la sí, zona. Sí, eso es. Sí que es conveniente, si se practica este tipo de buceo, realizar una desinfección de los equipos, sobre todo de lo que es del agua que suele quedarnos dentro del chaleco. Todo lo demás no suele tener ningún riesgo de contaminación, pero dentro del agua del chaleco, si nosotros estamos buceando, esto es una particularidad que se da sobre todo de sitios de agua de interior, de un sitio a otro. Si nosotros venimos del mar y vamos a un sitio de agua de interior, no hace falta hacer ninguna desinfección. Si vamos de agua dulce al mar, tampoco hace falta ninguna desinfección, por el tema de que agua salina, agua dulce, no hay posibilidad de que haya contaminación o que haya hay una proliferación no deseada. Pero si vamos de un entorno de agua de interior a otro entorno de agua de interior, estos entornos son muy, muy frágiles y tienen un equilibrio muy grande. Por supuesto, el pantano de San Juan no, ni los sitios donde nosotros solemos bucear, pero hay sitios, por ejemplo, Ruidera sí que es un sitio donde se bucea a mansalva desde Madrid, va muchísima gente a bucear. Y es un sitio en el que sí que es un ecosistema un poco frágil. Y la recomendación, que es luego, es un protocolo, un procedimiento muy sencillo de hacer, que no nos cuesta nada de hacer y que puede evitar males mayores. Que simplemente es coger con un poquito de lejía, un taponcito, diluirlo en un litro de agua e introducirlo dentro del chaleco. Agitamos, vaciamos y con eso ya sabemos que matamos cualquier tipo de elemento que podamos introducir en otro entorno que no sea en el que deba estar. Entonces, bueno, eso es un protocolo que no cuesta nada hacerlo y podemos evitar muchos males que ya sabéis, la cantidad de especies invasoras que tenemos en España, que prácticamente no nos queda ninguna especie autóctona. O sea, todo lo que cuando vamos a bucear al pantano de San Juan, todo lo que vemos, vemos percasoles, vemos black bass, vemos cangrejos americanos, o sea, una serie de cosas que dices, bueno, ¿y dónde está lo nuestro? O sea, entonces hay que intentar hacer ese tipo de y tener ese tipo de conciencia, ¿sabes? De un poquito de saber que ya no es como antes, que nos comprábamos una tortuguita y cuando la tortuguita se hacía grande decíamos, venga, pues la echamos. Esas cosas ya no se pueden hacer. Eso ya. Y nosotros que somos buceadores y que ya tenemos, somos un poco como embajadores, por decirlo así, del mar, del agua, y tenemos que, y somos los que realmente vemos en directo y vemos ese tipo de cosas. Y tenemos que intentar promulgar con el ejemplo y extenderlo lo máximo posible. Pues no sé si queréis contarme alguno de los dos algo más. Los veo así dubitativos. Pues nada, muchas gracias Miguel y David por vuestro tiempo y espero vernos en el verde y en el azul. Por supuesto, muchas gracias a ti. Eso haremos. Hoy os hablaremos de una plataforma de formación online que la Escuela de Buceo Zoea ha puesto en marcha. Bajo el nombre de Campus Online Información de Biología Marina, podemos encontrar su catálogo de cursos. Al ser una plataforma reciente, por ahora solo está disponible el curso online de tiburones y rayas, aunque en su catálogo se nos muestra un listado con los que estarán disponibles en breve: arrecife, cetáceos y buceo científico. En mi caso, realicé el curso de tiburones y me he llevado una muy buena impresión sobre él. La formación se divide en 8 módulos, a los que se nos irá dando acceso progresivamente según vayamos superando los objetivos de cada uno. Cada módulo está estructurado de la misma manera. Se nos plantean los objetivos del módulo, tendremos acceso a unos videotemas conjuntamente con las diapositivas que se muestran en él. Hay una documentación adicional desarrollando más en profundidad los conceptos que hemos visto en el vídeo. Y además un apartado de enlaces y vídeos recomendados. Tenemos a nuestra disposición un foro donde escribir nuestras dudas y comentarios que serán respondidos por los tutores del curso. Finalmente, una vez que creamos que hemos asimilado los conceptos del módulo, realizaremos una evaluación de conocimientos que, una vez superada, nos dará acceso al siguiente módulo. Cuando hemos superado los 8 módulos del curso, obtendremos la certificación, avalada en este caso por el Colegio de Biólogos de la Comunidad de Madrid. Personalmente, a mí me ha gustado mucho. Los contenidos están muy bien desarrollados y el seguimiento del curso por parte de COEA ha sido muy bueno, contestando a las dudas muy rápidamente y atendiendo las peticiones que fueron surgiendo. La interfaz es cómodo, los vídeos son de calidad y el temario muy trabajado y claro. Se nota mucho que han plasmado la experiencia que tenían con el mismo curso, pero en formato presencial. Así que bueno, ya sabéis, si no podéis asistir a un curso presencial o preferís hacerlo a vuestro ritmo, esta es una buena manera de formaros. Podéis ampliar información en www.zoeacampus.com. Hola, buenas. Estamos aquí con Antonio, del gerente del Centro de Buceo El Tamboril, en La Restinga, en la Isla del Hierro. Hola, buenas, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hemos compartido por ahora 3 días de buceo con Antonio, que nos ha hecho de guía y nos ha enseñado las maravillas del mar de aquí que tienen en El Hierro. Y bueno, me gustaría un poco, Antonio, que nos contases a todos qué tipo de buceo nos podemos encontrar aquí en El Hierro. Hombre, ten en cuenta que estos son islas volcánicas, ¿no? Aquí los fondos son volcánicos, no tenemos zonas de gorgonias y zonas de, como en la península, aquí es todo fondo volcánico. Aquí lo que sí hay es coral negro y bueno, pero el fondo es alga. En las islas pues hay lo que es la isla del Hierro, en diferencia del resto de las islas, es que aquí las aguas son más cálidas, ¿no? Hay peces subtropicales y hay es el único de las islas donde hay puedes ver gallos azules. El tamboril espinoso también se ve en otras islas en pocas cantidades, pero aquí es donde más, por la temperatura del agua. La diferencia, por ejemplo, con Tenerife, que está sí, más cerca, Tenerife La Gomera, es de un grado. Grado de temperatura. Grado y medio. O sea, si aquí está a 20 grados, ahí está a 18 y medio, 19 no llega. Pero aparte tenéis aquí siempre está un grado, grado y medio, 2 grados más alta que el resto de las islas. Y bueno, no sé si ha sido suerte, pero nosotros lo que hemos visto, una visibilidad increíble. Claro, es que tú piensas que el fondo de la isla, los fondos, la plataforma marina es muy corta. Aquí enseguida, desde que sales 50, 100 metros para afuera, ya te baja a profundidades de 80, 100, 100 y pico metros, ¿no? Entonces aquí las corrientes limpian muy rápido las aguas, siempre está con el agua limpia, entonces la visibilidad es muy buena. Hay visibilidades de 50, 60 metros, bueno, tú lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Has ido a bucear y estás a 30 metros, miras para arriba y ves la superficie perfectamente, ¿no? Sí, además yo creo que también nos ayuda mucho que El Hierro esté orientado, tenga un punto ecológico en el sentido de que tenéis muchas reservas. El tamaño, por ejemplo, esta mañana hemos visto un tamboril, vamos, que es un pez globo, ¿no? Sí. De alrededor de un metro. No, hombre, la reserva, bueno, la reserva marina, lo que pasa es que ahí cabe un poco a engaño, porque la reserva marina es una reserva marina pesquera. Sí. No es una reserva marina, es una reserva marina pesquera, es una reserva para los pescadores. Lo que pasa es que la gente esto no lo sabe, la gente... Oye, reserva marina, pues bueno, reserva marina, pero no, es una reserva para que los pescadores siempre puedan pescar ahí, siempre tengan su zona de pesca, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un sitio que se pesca, no es una reserva que no se pesque, que sea protegida, no, es una reserva para pescar, Ah, entonces lo menos no tiene nada que ver porque esté más protegido, al contrario, aquí está protegido por las condiciones de la isla, simplemente por las condiciones de aquí no hay playas, no hay playas sí. de arena, cosa que el resto de las islas pues sí hay, entonces está bastante más explotado, bueno, con hoteles, con turismo y demás. Aquí todo es rural, todo es costa rocosa, hay sitios muy bonitos para bañarse, hay la cala como el Tacorón, como las Macetas, como los Argos, hay sitios muy guapos, pero son de piedra, ¿no? De embarcaderos y de entrada al mar, aguas cristalinas muy, muy guapos, pero playas, arena, no vengan buscando porque aquí no hay. Y entonces eso es una de las condiciones que, una de las cosas que hace que no haya las masificaciones de turismo, ¿no? Y entonces de ahí que se conserve también los fondos marinos, porque claro, la pesca tampoco es excesiva. Es la pesca que te deja el tiempo, porque aquí el viento predominante es del noreste, el alisio, y entonces la restinga está en la punta sur de la isla. Entonces siempre puedes bucear a lo que es el oeste, que es el Mar de las Calmas. ¿Y qué tipo de inmersiones podemos encontrar? Me refiero a... nosotros en estos tres días por ahora que llevamos hemos visto mucho arco, muchas sí, claro, inmersiones profundas. Es lo que te decía al principio, que estos son fondos volcánicos. Entonces, todo lo que ves en tierra, lo ves bajo el agua. Uh-huh. Todas las formaciones que ves en tierra, que puedes ver en volcánicos, puedes ver lenguas de lava, arcos, todo eso, pues claro, lo ves también en el fondo, ¿no? Porque la isla es toda volcánica. ¿Y para todos los niveles? O sea, un open water puede venir aquí y tener inmersiones a 6 metros. Sí, claro, aquí hay las inmersiones. Tú piensas que lo bueno que tiene esto, al estar tan bien conservado, al haber tanta vida, que no te hace falta bajar 30 metros para ver un mero. Aquí tienes meros a... Bueno, tú lo has visto, aquí tienes meros a 10 metros, a 12 metros. Sí, y sobre todo una cosa que me ha llamado mucha atención... Claro, aquí tienes pescado, el que quiera, hoy mismo en el Bajón, que es una de las inmersiones que más nombradas, en el mismo fondeo que está a 9 metros, ahí tienes chopas, abades, jureles, lo que quieras, y simplemente en el mismo fondeo, ¿no? Sí, bueno, y coral negro a 6 metros. Y coral negro que vimos en el barco chino, que está a 6 metros, claro, coral negro y... Y en el sentido contrario, la gente que quiera un poco más, inmersiones tipo técnicas, pues, claro, te estoy diciendo que hay una visibilidad de que a 50 metros, a 40 metros, ves la superficie, ¿no? Y el otro día estábamos a 30, que estábamos ahí en Bajo Bocarón y estábamos echados en la arena viendo los jureles, mire para arriba y eran los jureles, y ves los jureles, las chopas, el mar, el agua, la superficie, ¿no? Pues eso, ¿no? Que la visibilidad es buenísima. Entonces bajas coral negro, tienes meros enormes. Cuanto más profundidad, pues puede haber meros más grandes también, ¿no? Es que ahí te puedes encontrar cualquier cosa. Sí, de todo. Entonces, nosotros... Lo bueno es que, como decía antes, como baja tan rápido la profundidad, no es, entonces también puedes hacer picadas, no tienes que ir bajando progresivamente para ir buscando fondo y estar nadando, no, sino simplemente, por ejemplo, en el Bajón, la pared de fuera te baja de 0 a 80 metros directamente. Sí, que tiene cortes, lo que llamáis vosotros veriles, ¿no? Un corte, ¿no? Y casi todas las inmersiones, pues, si quieres inmersiones profundas, bueno, aquí hay lo que quieras, ¿no? Y una cosa, nosotros venimos mucho con el miedo, que creo que es algo que nos pasa a muchos buceadores, de las erupciones volcánicas del 2011-2012. Esto es curioso porque ya yo he ido después del 2011, bueno, he ido antes, pero después del 2011 he ido también a dos ferias a Madrid, ¿no? Y todos los años te preguntan, es la misma pregunta, ¿no? Todos los años. Ya llevamos el primer año después de la erupción, no fui a la feria, pero al segundo año fui y el año pasado también fui. Y ya han pasado 3 años, ¿no? Para 4. Y piensa que fue en el 2011. Sí. Y todos los años todo el mundo te pregunta lo mismo. Pero señores, vamos a ver, esto fue una erupción a 2 millas de la costa. 2 millas, que son 3,5 kilómetros, más o menos, algo así. Más o menos, son 1.862 metros por milla, creo que es. No me acuerdo muy bien ya. a 2 millas de la costa, y la grieta, el cráter, que no hay cráter, sino que es una montaña de picón simplemente, quedó a 80 metros de profundidad. Pero para llegar ahí, todo lo que estuvo en erupción empezó en 1000 metros o algo así, o 1200 metros. O sea, Sí, además es curioso que aquí lo único que salió fue, claro, el azufre que echa, pues que manchó todo lo que es el Mar de las Calmas y se lo salía por el sur, por el faro, ¿no? Para el suroeste, ¿no? Por el faro. Pero, claro, todo eso lo llenó de ceniza volcánica y entonces cubrió todo lo que es en el Mar de las Calmas, ¿no? Entonces ahí lo que hizo fue como abonar el fondo, ¿no? Entonces esa ceniza pudrió todo lo que era, las algas y todo lo que tapó ahí en el fondo, y lo que hizo fue brotar todo de nuevo, y además fue muy rápido. En menos de 6 meses ya estaba todo repoblado, estaba todo. Aunque la verdad que los peces no son tontos, lo que pasa que, bueno, la tele es muy escandalosa. Alarmista, por lo menos, ¿no? Claro, la tele es muy escandalosa. Entonces, por ejemplo, sí, el pescado que se veía muerto, pues no sé qué porcentaje, pero mucho del pescado ese era de las cavas que quedaban dentro en la cofradía, pues como salió el volcán ya no lo podían vender, ¿no? Entonces ese pescado, pues nada, lo tiraron al mar. Sí, vamos, que directamente no eran los peces que murieron, Claro, y sino... entonces sí, habían peces que habían muerto, pero que pasaban cuando había una erupción que pasaron por encima, porque los peces no son tontos. Los peces, si está algo azufre, está algo contaminado, no se van a ir a matar, ¿no? Sí, ¿Sabes? que... Se fueron de ahí. O sea, tanto es así que yo cuando cerraron el buceo durante un año y cuando volvimos a pescar, los mismos meros, el mismo mero Sí, claro. que estaba en el bajón antes de la erupción, el mismo, porque claro, los buceadores los conocemos, los vemos, lo hemos visto crecer, pues el mismo mero seguía estando allí y yo flipaba. Yo no daba crédito, pero es que eran los meros, o sea, lo veías a Vanessa, como lo llamamos uno de los meros que hay allí, que ahora es un macho, pero bueno, lo seguimos llamando Vanessa. Y lo veías los meros y era el mismo que estaba antes de la erupción. O se fue y volvió después cuando se recuperó todo. O se escondió y no le pasó nada, que lo dudo, porque era, la verdad que estaba azufre y bajó el pH del agua también, y bueno. Pero claro, si el mero estaba ahí después y está de puta madre, y sigue estando ahí, gracias a Sí, Dios, claro, y entiendo sigue que... estando, pues entonces, ¿sabes? Es que o se van y después vuelven o se esconden o no lo sé. Sí, entiendo que aquí... Pero los pescados eran los mismos porque nosotros los buceadores, coño, estamos viéndolos todos los días, sabemos cómo son, es como, no sé, yo tengo un perrito en casa Sí, sabes quién es, cómo y es. me puedes poner 30 perros al lado de la misma raza y los mismos años y tal, pero yo sé cuál es el mío. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Está claro, y además se ha aprovechado, que creo por otra parte que está muy bien, el magma volcánico que quedó en superficie se ha recogido como en el nombre de Restingolita, Sí, ¿no? porque es una formación única en el mundo. La restingolita esta tiene una. No sé cómo explicarlo, la verdad que no tengo mucha idea de esto. Bueno, las tengo ahí, las ves, las piedritas Sí. esas. Pues la parte esa blanca que tiene, ¿no? La piedra está cubierta de lava por fuera. Y la parte blanca, dicen que si es cuando salen los gases, se mezcla con el lodo del fondo. Y queda Y el atrapado. calor y queda atrapado ahí, y entonces es lo que sale. Entonces, pues la formación esa de piedra, pues se ve que es única en el mundo. Y además le das con un mechero y estalla, hace plas, plas, plas, plas. O sea, que haya otro Sí, sí, motivo más sí. para venir a la Sí, Restinga sí, para sí, sí. ver. Siempre, ya eso fueron las primeras erupciones, ya después ya no salía eso, ¿no? Es como muy especial, ¿no? Tenía que dar muchas circunstancias para que saliese así, ¿no? Por lo que dicen los geólogos. Bueno, nosotros hemos venido aquí porque vosotros sois partner de la Alianza de Tiburones y hace unos meses vimos un vídeo vuestro de unos tiburones martillos que Ah, del había por aquí. martillo, sí. ¿Es normal ver por aquí Sí, tiburones? la verdad que el martillo sí lo ves de vez en cuando, ves tiburones martillos en superficie, pero la verdad que, bueno, sabrás, ¿no? Que son muy esquivos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues te vas acercando despacio y, bueno, ya se sumergen, se meten y se van, ¿no? Buceando es muy difícil verlo. Yo creo que es más difícil simplemente porque no vas mirando para superficie. Claro, sí, además, o sea, es que... Porque son bichos que van siempre por superficie, van muy por superficie, ¿no? Entonces, como vas buceando y no vas mirando para superficie, pues no lo vas a ver, pues muy raramente, ¿no? Entonces, el que grabé fue muy curioso porque íbamos navegando, vi la aleta del tiburón y nos fuimos acercando muy despacio. Mira, mira, hay un tiburón, ¿no? Para que lo viera la gente. Y no se fue. Sí, no, yo no lo he visto, digo, bueno, parece... Se quedó al lado del barco y me fui acercando, arrimando despacio y me puse a su velocidad y él muy tranquilo seguía ahí al lado y todo el mundo flipando, viéndolo y tal, ¿no? Y entonces ya, pues, tomé la decisión de coger el... tengo la carcasa para el iPhone, pues, uh-huh. Pues le dije a uno de los compañeros, mira, lleva tú el barco a esta velocidad y te vas arrimando ahí y muy despacio voy a grabarlo. Entonces lo cogí, me metí en la banda y me agarré a un cabo que tengo en las bandas del barco y lo fui grabando desde el agua. Y no se iba, no se iba. Una de las veces incluso tuve que retroceder el móvil porque casi me da con la aleta. No, muy, muy curioso a todo el mundo que tenga acceso a internet, que busque el vídeo. Sí, lo tengo en Facebook, lo tengo. En mi página de Facebook lo tengo. El buceo del tamboril. Bueno, y también cuéntanos, llevas 15 años aquí en la isla. No, en la isla llevo 20. 15 trabajando, ¿no? Con sí, el centro. Sí, 2 a 15, sí. Y una cosa también muy típica de aquí es el Open Photoshop, que sí. Eres el patrón de uno de los equipos, ¿no? No, bueno, todos los centros colaboramos el que quiera, ¿no? Uh-huh. Generalmente colaboramos todos, ¿no? Este año hubo un problemilla ahí, ¿no? Porque hicimos la reunión en febrero, en marzo, e hicimos un par de reuniones y habíamos quedado que colaborábamos todos los centros de buceo, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada centro de buceo se llevaba un equipo. Y se llevaba la mitad de un equipo, ¿no? Y entonces dos centros de buceo hacían un equipo, ¿no? Ajá. Entonces, genial, hasta ahí genial. Lo que pasa que después hubieron dos centros de buceo que no cumplían su palabra y se echaron atrás, pues les interesó más sacar gente y ganar dinero. Bueno, y nada, pues tuvimos Iñaki y yo, él en su centro y yo en el mío, pues tuvimos que coger al centro que de la otra parte del uh-huh. equipo y juntarlos todos y sacar todo el equipo completo con él en el tamboril. Bueno, yo soy en esto un ignorante. Sí. Sé que lo hacéis por equipos y que puedo participar. Sí, eso fue este año, no, pero eso fue este año, porque otros años es por pareja, o sea, el fotógrafo y la modelo. Uh-huh. No, pero este año se hicieron cuatro equipos, ¿no? Yubarta, los nombres eran los Yubarta, los Sifio, los Maroma y Yubarta, Sifio, Maroma y... No me acuerdo el otro. No sé, yo sé que vosotros sois el equipo rojo, ¿no? Yubarta, también conocido como Yubarta, equipo rojo. Sifio, Maromo y... Ah, y Sol Rayo. Y nada, y entonces eran cuatro equipos, ya te digo, de cada equipo de dos centros de buceo. Y nada, y bueno, y la verdad que es muy bueno, por lo menos yo procuro que los que vayan conmigo, pues se lo pasen genial, ¿no? Porque sí, eso me han dicho, que bailáis, que llegáis a... Claro, claro, hombre, no todo, la verdad que yo creo que soy el más peor, que claro, yo llevo muchos años en esto y yo pienso que la gente tiene que apetecer, aparte de competir, de ganar y de ganarte el dinerito de los premios y de todo eso, pues eso está muy bien, pero claro, la gente va muy concentrada, muy agobiada. Si encima le das un poquito de vidilla, los relajas de vez en cuando e intentas que se lo pasen bien, pues creo que les va a salir bastante mejor, ¿no? El campeonato, ¿no? Las fotografías y todo. ¿Cómo se forman los equipos? Los equipos este año como eran por equipos, ¿no? No eran por fotógrafos. Se formaron, pusieron un líder, uh-huh. ¿no? un líder, y ese líder elegía a dos directores, ¿no? A dos, bueno, no sé cómo los llamo. Y después esos dos llevaban pues cuatro fotógrafos o tres fotógrafos. A ver, sí, uh-huh. tres o cuatro fotógrafos. A ver, Dos fotógrafos. ¿Mezclado entre profesionales y amateur? O... No, aquí en un OPC puede apuntar quien quiera. Uh-huh. Quien quiera. Ya puedes tener una cámara de 5.000 euros o ya puedes tener una compacta mini. O sea, ya luego se mezcla toda la gente, se reparte. Sí, ahí, claro, cada uno saca sus fotos, las mejores que sean, pues esas son las que ganan, ¿no? ¿Y qué tal este año con vosotros? Bien, bueno, ahí están las clasificaciones, están colgadas en internet, ¿no? Y bueno, todos los años siempre es lo mismo, ¿no? El que pierde siempre dice, coño, pues yo creo que merecía ganar, ¿no? Y el que gana, pues mira, encantado la vida, ¿no? Bueno, pero con vosotros por lo menos ha llevado la diversión, sí, el baile... Sí, sí, no, nosotros lo hemos pasado de puta madre y bueno, hombre, teníamos un equipo excepcional. La verdad que todos nos lo hemos pasado genial. Y bueno, ahí están las clasificaciones, ¿no? Se ven las puntuaciones, tenemos de mejores fotos más puntos que ninguno, pero después en variedad de especies, que parece que también se puntuaba, yo no tenía ni idea. Bueno, pues aquí en variedad. Ahí estamos, no tenemos tantos puntos, ahí tenemos el segundo lugar. Bueno, no sé. Se os daría mal el día porque nosotros hemos visto un cangrejo arlequín, hemos visto langosta gigante, tamborín. No, si teníamos más variedad, pero presentamos otra foto, ¿no? Sí, claro. Pudimos haber presentado mucha más variedad, pero no nos... Bueno, yo no, ni me di cuenta de eso. Ya, bueno, yo tampoco, yo solo soy el del centro de buceo, el barquero, ¿no? Pero no sé, no, bueno. Da igual, o sea, tampoco pasa nada, o sea, yo y todos están encantados de lo bien que nos lo pasamos. La verdad que desde el primer día hasta el último fueron risas, fiestas y... Hombre, yo puedo dar un poco fe que, cosa que no es muy normal, nos ponen música en la Zodia, cuando vas para allá, tienes... Sí, bueno. Sí, claro, es que es lo que yo pienso, ¿no? Yo siempre, mi máxima en el centro buceo siempre ha sido... Bueno, yo tengo que tratar a mis clientes como me gustaría que me tratasen a mí si yo fuera de vacaciones. Es fácil, o sea... Bueno, es fácil decirlo. Coño, claro. Claro, pero joder, yo lo intento. Yo por lo menos lo intento, ¿no? Entonces, joder, si yo cuando vaya por ahí de vacaciones, llego a un centro de buceo de alguien que, joder, que me pone música, que hay risas y fiestas, que encima me enseña un buen buceo, que se lo ocurra, que lo que quiere es enseñar lo mejor, porque, claro, a mí me interesa que mis clientes vean lo mejor o lo pasen lo mejor posible, ¿no? Sí, porque repetirán, entiendo. Claro, porque esa es la mejor publicidad que puedo hacer de mi centro, ¿no? Sí, pero aparte de esa publicidad, no sé si ha habido... Sé que hay una campaña, o nosotros hemos venido para esa campaña, que es El secreto de las Canarias. Ah, sí, lo de los 200 euros. Los 200 euros por persona. Y no sé si es por compensar lo difícil que se está poniendo llegar a la isla. Sí, porque... sí, es muy difícil, cada vez más difícil. La verdad que... Lo de los pasajes bastante, hombre, yo creo que caro. Sí, más que caro es que hay pocos. Las conexiones son muy difíciles. Las combinaciones son muy malas y, bueno, estamos en la isla del culo del mundo, ¿sabes? Porque estamos en España y parece que ahora cuando se fueron los del Photosub, lo que estabas hablando... Joder, hay gente que llega a su casa... Sí, casi 2 días después, ¿no? Aparte por el problema del temporal que tuvimos. 2 días después, tío, por 4 gotas de agua que cayeron, ¿sabes? Que tampoco... Bueno, aquí... Tampoco es que hubiera... No, en Santa Cruz es porque tienen las calles tupidas, los barrancos cerrados y Santa Cruz es así, ¿sabes? No es porque no está acondicionado Santa Cruz, no es porque haya habido un temporal, una tormenta que se vaya a caer al mundo, ¿no? Sino simplemente sí, porque... Fue un día, sí, entiendo. Claro, si tienen los barrancos llenos de basura y taponados y no puede correr el agua, tú piensas que las islas son como un cono, ¿no? Toda la agua va para abajo, o sea, no tiene para dónde otro lado que ir, ¿no? Y si lo tienes taponado, pues se desborda, sí. Está claro. Bueno, Antonio, ya un poco para finalizar, ¿qué dirías a la gente que... algo para que vengan aquí? Que descubran el hierro, tío. Descubran el hierro. Sí, porque siempre se ha publicitado como el mejor sitio de buceo de Europa. Sí. Yo también soy una maradona. Tú dirás, ¿no? Tú has buceado, pues... No sé. A mí me, bueno, lo hablábamos con mi pareja, el pez globo, cuando vimos la pareja que estaba cada uno en una cueva de un tamaño descomunal, el pez ballesta azul, que aquí lo llamaba gallo azul, vida. Primero, sí, madre, bueno, sí. Algún tipo de madrépora con los cangrejos arlequines, las langostas gigantes que aquí las llamáis. La langosta canaria y la langosta reña. Sí, bueno, a mí me hacíais a veces señales que digo, bueno, pues luego le preguntaré qué me han querido decir porque me están poniendo ahí los dedos sobre la cabeza. Y no sé, es descubrirlo. Y para que te conozcan, ¿cómo pueden contactar contigo? Bueno, pues tengo la página web, que es buceoeltamboril.com, y el correo es info@buceoeltamboril.com. Allí contactan contigo, hablan. Y vengan al Hierro, van a descubrir una isla, es la isla muy pequeñita, bueno, tú lo estás viendo, pero tiene un montón de rincones que ver, y bajo el agua es espectacular. Yo lo estoy disfrutando y sufriendo a partes iguales, porque los que somos de península, dices, bueno, 20 kilómetros, 10 minutos, y se te va una hora subiendo, bajando, pero claro, llegas al mirador, por ejemplo, de los Vascos, que nos he recomendado hoy. Y bueno, nosotros no sé si llegaste al final. Sí. Está guapo, ¿eh? Bueno, sí, eso, sí. El Sabinar, las puntas. Sí. Y tú piensas que tú estás yendo, o sea, lo que me preguntas, oye, ¿dónde puedo que voy para allá? Pues mira, vete. Y yo te digo las cosas lo más típico, lo más normal. Pero después te paras el coche y te pones a caminar, te pierdes. Y además es que una maravilla. Es una gozada como cambia según subes. Y claro, y lo que te decía antes, ¿no? Debajo del agua es lo mismo. Debajo del agua. La que hicimos el primer día, aquella de la montaña roja, que estaba guapo con el coral, que vimos las langostas y todo. Pues bueno, esa inmersión yo no la hago casi nunca para ese lado, ¿sabes? Y eso fue bueno. Coño, voy a irme a este lado, que esta inmersión la hago siempre, pero este lado. Y entonces me fui para ese lado y estaba guapísimo también. Te vas por un lado, te vas para otro, te vas para donde vayas, te metas donde te metas. Si no hay una cosa, hay otra, pero siempre descubre. Sí, además un poco variada, porque claro, normalmente dices, voy a ver vida. Sí, aquí, si quieres, estás una semana buceando y no repites ninguna inmersión. ¿Cuántos puntos tenéis aquí? Uf, tú piensas que nada más de Punta Restinga al desierto, que es la reserva, la reserva marina, que es donde se puede bucear todo el año, ahí nada más hay 12 puntos, ¿no? Después, de ahí para atrás, yo tengo otros 15 puntos. Y después alrededor de la isla, porque también hago alguna salida de vez en cuando, bueno, pues si hay algún grupito que el tiempo está bueno y lo permite, pues nos vamos para el norte con la Sodia, o vamos a la Caleta, el Roque Bonanza, Punta Miguel, Punta Jones, el Bajón del Puerto, Las Tacas, la Unelco, los Ameos, la Dragonera, bueno, la infinidad de ellas. O sea, inmersiones, claro, yo con los años que llevo, tú piensas que yo viví primero, el centro de buceo empezó en la Caleta, al lado del aeropuerto. Sí. Entonces, claro, y todas las inmersiones en el norte las hacía por allí. Y yo empecé por allí. Entonces, llevo 12 años aquí, pues inmersiones me conozco. ¿Y hay estacionalidad? O sea, me puedo encontrar, decir, mira, vente en septiembre, que pasan por aquí, no sé, las mantas, diablo. Hombre, el mes pasado estaban pasando ballenas por aquí. Turano ballena. En el norte. Y además estaban de. Y te ponías en el aeropuerto y las veías ahí, enfrente del aeropuerto, enfrente de la Caleta. O sea, que a lo mejor es hablar contigo y decir, vente. No, pero eso es suerte. Eso te viene aquí. Es lo que te dije, una isla que no tiene plataforma marina, casi ninguna, que cae muy rápido picado. Entonces te pasan especies por ahí delante. Ahora mismo a lo mejor te está pasando ahí delante un tiburón ballena, una manta de diablo, pero claro, no estás en el agua, no lo vamos a ver, ¿no? O sea, es una isla que de paso pasa muchísimo, y se puede, muchísimas especies. Vosotros os movéis sobre los 19 y 24 durante todo el año, más o menos, puede bucear, entiendo que casi durante todo el año. Bueno, en el Open mismo vimos una manta diablo y no la presentamos, no sé. Bueno. Es poco tarde, pero bueno. Pues no sé si me he dejado algo, ¿quieres contarnos algo más o...? Nada, animarlos a venir, que la isla está muy bonita, ya está todo recuperado, los fondos están preciosos y hay muchísima vida. Comparado con el resto de España, pues no sé, yo he buceado en varios sitios y vida como aquí en el Hierro me parece que hay un poco. Pues muchísimas gracias, Antonio, por gracias todo. Gracias a ti. La compañía transatlántica española, conocida como la Transatlántica, contaba en 1878 con 13 barcos de vapor para cubrir sus líneas regulares desde Santander y Cádiz a Cuba y Puerto Rico. Dentro de su flota, uno de los más emblemáticos era el vapor Alfonso XII. Alfonso XII era el monarca del momento, así que muy originales no fueron. Y además, no conformándose con eso, colocaron en el mascarón de proa una alegoría del mismo. El caso es que acertaron 100% porque monarca y barco verían su fin en el mismo año, 1885. La diferencia es que uno murió antes de tiempo por tuberculosis y el otro, ahora lo veremos. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? El vapor Alfonso XII fue construido en los astilleros Denny, en Escocia, en 1875, y era un pedazo de vapor para lo que se acostumbraba en la segunda mitad del siglo XIX. Es más, cuando se construyó, era el vapor más grande con bandera española. Para que os hagáis a la idea, medía 110 metros de eslora, 11 de manga, 8,5 de puntal. Tenía 3.000 toneladas de arqueo, llegaba a los 14 nudos y podía llevar hasta 244 pasajeros más la tripulación. El 13 de febrero de 1885, todos los textos nos hablan de buen tiempo y buena mar, pero no era el día de este barco. De nada le valió ir dirigido por uno de los mejores capitanes de la compañía. Era la sexta vez que el vapor visitaba la isla de Gran Canaria y la expectación era inmensa. No se veía un barco así todos los días, la verdad. Los pasajeros embarcaron en el puerto de La Luz, pero no llegaron muy lejos. Más bien, se quedaron muy cerca. Una milla y media después de partir, frente a la bahía de Gando, el capitán lanzó el barco contra una roca perfectamente conocida y marcada en los planos. El casco se rompió de tal modo que entre el aviso del capitán al pasaje y el hundimiento solo pasaron unos minutos. Menos mal que muchos pescadores de la zona estaban cerca y pudieron salvar a las 280 personas que iban en el vapor. Y voilà, ya tenemos nueva inmersión de buceo técnico a una profundidad media de 45 metros, frente a la bahía donde está ahora el aeropuerto de Gran Canaria. El caso es que la historia no acaba aquí. El vapor Alfonso XII no solo iba cargado con pasajeros y soldados, tripulación. Dentro de las mercancías destacaban 10 cajas cargadas, ni más ni menos que de oro. Y cuando hay oro de por medio, la cosa no quedase sin más. La transatlántica se centró en la recuperación de la carga, llegando a dinamitar en el pecio para crear un hueco por el que los buceadores que habían contratado pudieran acceder a las bodegas y recuperar las cajas. Y aquí el misterio. Por más que se buscó, nunca se encontraron las 10 cajas. Faltó una. Desde entonces siempre ha habido buceadores en su búsqueda, pero con nulo resultado. En cualquier caso, no es nuestra pretensión incitar a espoleadores o a que el personal juegue a ser arqueólogo, sino a dar a conocer la historia que hay detrás del patrimonio subacuático, saber que siempre hay algo más detrás de cada resto sumergido. Y el programa número 9 llega a su fin, y con él cumplimos ya un año desde que apareció nuestra primera entrega. La verdad es que no hay una gran historia detrás de cómo surgió la idea. Simplemente un día grabé una pequeña prueba piloto y se la mandé a algunos compañeros del club, a las expectativas sobre a ver qué les parecía. La cosa no era sencilla, porque era plantearles seguir complicándonos la vida con esto del buceo y en añadir a los cursos, talleres, charlas, salida, grupo de Facebook, revista, etcétera, un nuevo hijo en forma de archivo de audio. Para mi sorpresa, la idea gustó y en una mañana teníamos ya logo, nombre y web. Entre bromas, David Cachavera mandó una foto mía con una camiseta con una raspa de pescado y un gorro de marinero y lanzó el nombre, Under the Waves, haciendo el juego de palabras en inglés sobre olas y ondas que usan el mismo vocablo. 10 minutos después, Tomás nos mandó la primera versión del logo, la raspa de pescado, de la camiseta y en donde debería ir la cabeza se había sustituido por un micrófono. 4 detalles más, tradujimos el nombre inicial al castellano y lo introdujo en el logo a modo de ondas que saliesen del micrófono. Y ya está. Después la cosa ha ido evolucionando, sola, alejándonos de la idea inicial, que era simplemente grabar las charlas de bar y carretera que manteníamos en las salidas y las que personalmente he ido aprendiendo mucho. La falta de tiempo, sobre todo, es lo que ha hecho que no tengamos una estructura fija ni una periodicidad y que muchos de los temas no estén tan bien plasmados como nos hubiese gustado. Pero a la mínima que las cosas vienen enmendadas, nos lo apañamos para entrevistar a alguien o contar historias propias o prestadas, como viene haciendo Esther desde el primer número. Pero me gustaría quedarme con lo bueno, y esto es sin duda la oportunidad que me brinda el poner un micrófono delante para conocer a personas y maravillarme con su saber y su pasión, descubrir lo amplio, vasto y increíble que es el mundo del buceo, sus múltiples caras, sus recovecos y las diferentes formas de ver una misma realidad. Arqueología, biología, técnica, deporte, sociedad, medio ambiente, ocio, trabajo, esfuerzo. En definitiva, gente que está detrás de cada historia, que comparte una afición común y ha querido perder el tiempo en contarnos su realidad. Así que muchas gracias a todos los que habéis hecho posible este primer año y a los que haréis posible los siguientes programas. Espero que os haya gustado y que sigáis acompañándonos. Of those who've died.